saludable. La cosa es que si se, que cualquier duda se corte de la conversación, que se pregunte y él hablará. Y pensaba que así puede ser más entretenida y más enriquecedora la charla. O sea que le voy a dar paso aquí al compañero para que empiece a hablar. Bueno, pues básicamente la idea es lo que os ha dicho el compañero, ¿no? Pues bueno, sois compas todos que estáis en algo bien, en proyectos antirrepresivos, anticarcelarios, o en los mismos colectivos en que estáis, los hay, ¿no? Entonces la idea ha sido esa, no llegar aquí a contarnos unos a otros lo que ya sabemos, ¿no? La cárcel es mala, el cielo es así, es malo responder preguntas vuestras, ¿no? Pues a lo mejor en el sentido de por ejemplo, pues ya ahora, pues bastante lo sabréis, ¿no? Que llevo 4 meses y pico desde que salí, ¿no? Y en el marco pues, de una campaña que fue bastante peleada, pues principalmente allá afuera, ¿no? Entonces, pues yo pienso que habrá compas que tendrán un interés en saber pues cómo se vive eso que no ven, ¿no? O sea, esa lucha que se lleva a veces en la calle adelante, ¿no? Pero claro, los efectos siempre como que te quedas, que es algo que se te escapa, ¿no? Entonces, pues no sé, la opinión ha sido que a lo mejor más en ese sentido, pues os puede interesar lo que sea, ¿no? Entonces, pues eso, responderos a lo que preguntéis, ¿no?, de esto y de la cuestión que os planteábamos, ¿no? No, pues acabamos de pasar a Marrón. Pero me gustaría que nos contases, cuando estás haciendo la campaña afuera, que ¿cómo lo veías? ¿Cómo lo veías? Bueno, pues es un momento que por una parte valoras una situación real que tienes ahí, ¿no? En ese momento, pues la situación real, a lo que te refieres al final, al final de la campaña, ¿no? Los últimos meses. Bueno, en ese momento pues había una cuestión que raramente sucede, ¿no? Y es que habíamos cogido al Estado con las manos en la masa. Las manos en la masa significa que teníamos una sentencia a la mano que decían que me tenían que haber rebajado 12 años de condena en el año 1992, y aquello jamás lo habían aplicado. Durante 17 años había estado oculto de cárcel en cárcel. Esas son cosas que lógicamente pensamos que se hará pasando al día de hoy, que puede pasar mañana, pero la dificultad siempre está en la prueba, ¿no? No puedes acceder a un expediente, ¿no? Y bueno, pues ahí en ese momento, pues por una serie de movimientos, un abogado de Castellón se accede al expediente, ¿no? Y bueno, pues la sorpresa fue morrocotuda, ¿no? Es decir, bueno, mira lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues este era el elemento objetivo por una parte, ¿no? Luego, ese proceso va adelante, hay un inicio que bueno, principalmente por opiniones de los abogados, que dicen, vamos a ver si ciñéndonos a lo que es su forma de hacer, pues realmente esto lo compensa de alguna forma. Lógicamente era que lo compensara en la condena que estaba pagando en ese momento, ¿no? Esto pertenecía a otra condena que pagaría anteriormente. No quisieron hacerlo. Querían hacerlo, pero querían una baza política en ese momento, ¿no? Era decir, sí, vale, tenéis razón, os habéis cogido, esto está muy feo, secuestrar a la gente, pero queremos una baza política que en ese momento pues era un arrepentimiento, ¿no? De hecho, se lo llegaron a plantear así al abogado, ¿no?, al de Madrid ya, que le dicen, bueno, sí, tenéis razón, tal, esto no tenía que haber pasado nunca, lo vamos a soltar, pero esto está condicionado a que firme un arrepentimiento, ¿no? Bueno, pues ahí nos estancamos, ¿no? Y bueno, pues en el momento ese pues ya entra lo que es la campaña, ¿no? La expectativa mía en ese momento, pues bueno, más o menos sabes lo que puedes esperar de la gente afuera, ¿no? Y dices, bueno, son mis compañeros, tienen un conocimiento muy preciso de la situación real, ¿no? Esto se va a difundir más para aquellas personas que no lo sepan, ¿no? Y lógicamente, pues la expectativa va a ser de que se va a hacer presión en la calle. Yo eso lo tenía claro incluso cuando no tenía comunicación de afuera. Hay un momento, ¿no?, que llegan y me cortan la comunicación con el exterior, ¿no? No me entregan correo, no me entregan publicaciones, no me dan nada, ¿no? Pero bueno, en todo momento yo pensaba que lo que estaba pasando afuera pues era poco más o menos. O sea, que tampoco es que me estuviera equivocando mucho, ¿no? Que bueno, pues habrá movilizaciones de ese tipo, habrá difusión, habrá charlas, pasará alguna cosa. Pues eso pues es una cosa que estás allí, ¿no? Pero la piensas en todo momento, lo tienes muy claro que eso está sucediendo, ¿no? Entonces eso, claro, de cara a la moral, que tú puedes afrontar esa pelea, que también la llevas adentro, ¿no? O sea, no es el llegar adentro y decir, bueno, que se rompa la cara a la gente afuera, ¿no? Sabes que se la están rompiendo afuera, pero te la tienes que romper adentro también, ¿no? Claro, de la forma que afrontas esa bronca, pues no es igual. No es lo mismo la persona que se planta sola delante del mundo penitenciario, que sabe que tiene el apoyo de la familia nada más, y que lo tiene bastante mal por eso, que cuando sabes que hay mucha gente en la calle que está haciendo pues una serie de protestas de difusión de la campaña, en fin, cada cual lo que considera más oportuno. Entonces, pues esa es la forma de que lo vives, ¿no? O sea, estás metido en esa realidad que estás viviendo en ese momento y al mismo tiempo pues, estás imaginando cosas que por una parte desbloquean esa situación y por otra parte con un carácter inmediato pues lo que es la moral de la persona que está en la cárcel pues por supuesto la refuerzan a tope, vamos, te dejan muy con mucha con seguridad, ¿no? en que tienes alguna posibilidad por lo menos. Los compañeros en la prisión se sabían en todo momento la campaña que estaba haciendo fuera por ti, la valoraban bien o... Bueno, sí, a nivel de presos políticos, por ejemplo, sí. Sí, porque te mueves más o menos en los parámetros que cuando estás en libertad. Bueno, en libertad, ¿no? Coges toda la información que puedes, te enteras de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, a nivel de presos políticos se conocía la situación, había un apoyo, se comprendía perfectamente, ¿no? A nivel de presos sociales, pues sería menos. Y sobre todo con este tipo de cuestiones que no sé, cosas vuestras y tal, ¿no? Pero bueno, también había un conocimiento, ¿no? Pues gente con un poco más de libre de conciencia, de tal, que hablan contigo, ¿no? Bueno, y esta movida, ¿qué pasa, no? Porque claro, te ven las protestas que llevas adentro, ¿no? Y te preguntan a qué se debe, ¿no? Y sí, pues un conocimiento así, no tan profundo a lo mejor como el que pudiera haber entre presos políticos, pero también lo había. Hasta el punto de ver una pelea y que ya había un momento que, bueno, que la perdí, ¿no? Y no querer que me pusiesen libertad de esa cárcel, precisamente yo pienso que fue por eso, ¿no? Es decir, bueno, pues la tabarra que llevan dada, y ahora delante de toda esta gente le tienes que abrir la puerta de la calle como que aprendes, ¿no? Y claro, yo pienso que el hecho de que me hiciesen un traslado especial para echarme en otra cárcel en una de aquellas, pues se debería principalmente a eso, sería uno de los elementos que tuvieron en cuenta, ¿no? Los funcionarios, el director de cárcel y todo eso, ¿te hacía a ti responsable de los actos que salían afuera? O sea, ¿tomaban represalias aparte del tema de que te cortaban el grifo de tu comunicación, te hacían responsable de los actos de afuera? A veces sí, a veces no. Pero mira, hay una cuestión entre empresas políticas que está muy claro. Los responsables de la represión son los represores. Y ahí se acaba la otra cosa. Tienes una actitud política que tomar en un momento concreto, la tomas. Y lo que pase no pasa nada. Te pueden reprimir, te pueden criminalizar, efectivamente, ¿no? Pero no lo considera siquiera. O si lo considera de una forma muy fría, ¿no? Siempre la referencia es esa. El responsable de la represión es el represor. No es nunca el compañero que apoya, ni el que hace lo que sea, ¿no? De ninguna manera. Pues. A lo mejor cambia mucho mi opinión, ¿no? Pero ya te digo, es una opinión compartida con bastante gente, ¿no? Que se ve así, o sea, no hay dilemas de este tipo, ¿no? De decir, hostia, es que ahora sí pasa tal cosa, no sé qué, ¿no? Dices, pasará lo que tenga que pasar, con un criterio político, y si reprimen, reprimirán porque está en su naturaleza. No tenemos que andar especulando, no vamos a hacer esto porque harán tal cosa, ¿no? Hacemos lo que tengamos que hacer, lo que nos parezca razonable, y para eso somos anarquistas, y luego ellos pues reprimirán, que para eso son represores. No, tiene más, ¿no? El tema del día a día de la cárcel, volviendo ya al tema de lo que es un poquito la vida dentro de regímenes FIES, que es en el que estabas, cuéntanos un poquito cómo era el día a día. Lo que pasaba cuando se te portaba bien o te portaba mal. Bueno, el FIES, vamos a ver, el FIES es una generalización. Cuando hablamos de FIES, pues hablamos de una normativa especial, fichero de internos de especial seguimiento, pero no es un bloque monolítico, vamos. A día de hoy desapareció el FIES de objeción de conciencia, que era el FIES 5, que eran cuatro modalidades de FIES, ¿no? Entonces, bueno, de hecho la primera, el FIES 1, han cambiado el nombre, ¿no? Por una cuestión de legalidad, ahora le llaman control directo, ¿no? Entonces, claro, entre FIES 1, control directo, que se aplica a presos sociales con líneas problemáticas, conflictivas, como las llaman, pues de reivindicaciones, de intentos de fuga, cuestiones así, ¿no? Bueno, pues se suelen aplicar a compañeros así el FIES 1, y bueno, pues en esta modalidad concreta, pues hay un nivel de aislamiento muy alto, de maltrato puro y duro, o tortura ya directamente, y pues es la dinámica lo bruto, ¿no? Pero tiene una serie de particularidades que lo hacen diferente, por ejemplo, ya de la modalidad 2 del FIES. El 2 se aplica a narcotráfico, es un FIES de control de comunicaciones, que de hecho se puede saltar el control de comunicaciones pasado un cierto tiempo, y más allá de eso, pues no afecta mucho, ¿no? Luego está la modalidad 3 de FIES, que es única y exclusivamente para, es el FIES político, es el FIES de organización terrorista, como la llaman ellos. Y bueno, pues esto es un FIES que en contra de lo que muchas veces hablamos, ¿no? Esa equiparación que se viene a hacer de FIES e aislamiento. Bueno, con el FIES 3 el aislamiento siempre se acerca. Quiero decir, lo que a lo mejor a un preso que no está sujeto a la disciplina del FIES 3, ¿no?, es una discusión con un carcelero que se puede saltar con una sanción leve. El hecho de que sea FIES 3 la misma discusión, pues van a ser una sanción máxima y lo que venga, ¿no? O sea, siempre magnificando cualquier conflicto, una mala cara es una amenaza, una discrepancia es un insulto, siempre va subiendo todo, ¿no? Entonces, sí, el aislamiento pues siempre está ahí, ¿no? Pero lo más erosivo del FIES 3, en esto también es una valoración muy subjetiva mía, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí lo que más erosivo me resulta, pues son, por una parte, el control absoluto. Con control absoluto quiero decir grabaciones de llamadas telefónicas durante toda la condena, eso ya no es revisable. En el FIES 1, por ejemplo, sí puede ser revisable, ¿no? Pasa un cierto tiempo y ahora decir, bueno, que levantamos de intervención de comunicaciones, que lo llaman. En el FIES 3 jamás cambia eso. Hasta el último día de la condena tienes el correo intervenido, fotocopia, hay que esperar a que Dirección General de Prisiones y me parece que Dirección General de Seguridad también, de una autorización para que te den la carta, te graban las comunicaciones por teléfono, las de por locutorios cuando vienen a verte a la cárcel, te lo graban también, eso lo mantiene siempre. El moverte dentro de la cárcel, pues aparentemente te puedes mover con relativa normalidad. Estás en un módulo de vida ordinaria, como lo llaman, entre gente que no tiene legislaciones especiales aplicadas, ¿no? Pero claro, la diferencia está en que cuando llevas el FIES 3, hay una hoja de protocolo FIES, que la llaman. Entonces los carceleros tienen siempre que anotar cuál es el estado de ánimo que observan en ti, que está cargado, que está triste, no sé qué, o bueno, una tontería como esa nota. Debes que anotar eso, anotan los presos que han hablado contigo ese día. Esto lógicamente pues a muchos presos, incluso a chavales con un nivel de conciencia bastante desarrollado, pues les corta bastante, ¿no? Porque luego están con su movida, pendientes de salir de permiso, de condicionales, de lo que sea, y dices, hostia, me ven hablando con estos, es que me anotan en la hoja FIES de hoy. Y eso como que son puntos en su contra, ¿no? Claro, lo que es la vida de la persona presa, ¿no?, en ese momento, sometida a esa disciplina, pues se deteriora bastante. Pues a nivel de sociabilidad con el resto de la gente que te rodea, pues lo tiene bastante más difícil. Bien por una gente que se cohíbe, bien por otra gente que la hay más miserable siempre, que trata incluso pues de llevarse mal contigo para caerles mejor a los carceleros, que también se han dado casos de esos, hasta esperemos bastante, en fin, jodidos, ¿no? Bueno, pues esto lo mismo que tratamientos que diseñan de siempre un psicólogo, un sociopedagogo, alguien así en algún despacho, ¿no? Y de vez en cuando pues emana una técnica que te van a aplicar. Bueno, la técnica lo que persigue siempre es lo mismo, es doblegarte moralmente, erosionarte todo lo que se pueda y encaminarte hacia el punto que llevan ellos. Su reinserción, bueno, ayer estamos hablando, ¿no? Bueno, la reinserción, ¿qué noción de reinserción tiene? Tienen dos. Tienen la oficial, la que le cuenta a la gente, y luego tienen un audio real, que sencillamente no quebrar a la persona, y si no consiguen quebrarla, acabar con ella. Literalmente, ¿no? Tanto una cosa como otra se dan, ¿no? Y es la finalidad que ya se exaspera más cuando ya nos metemos en la modalidad 3 de FIES. Porque es muy sencillo. Están atacando una idea política. O sea, no están atacando una forma de vida, un estatus social, que también, aunque sea indirectamente, ¿no? Pero lo que les preocupa en ese momento es una idea política, ¿no? Entonces, de múltiples formas, constantemente están machacando, y ese machacar es machacar a la persona. Porque principalmente el preso político se mantiene a base de su entereza, de su convicción, de sus ideas, ¿no? Entonces, si tú te pegas años, porque tienen años para hacer esto, ¿no?, machacando en esa línea de flotación a una persona, pues hay veces que llegan a hacer mucho daño, ¿no? No es casual el incremento de suicidios, bueno, llamados suicidios. Yo soy de la opinión que la cárcel de suicidio no existe. Pero bueno, pues últimamente pues están muriendo muchos presos políticos, muchos más de los que morían hace años, y yo al menos estoy convencido que se debe pues a esas técnicas que están aplicando ahora. Algunas de ellas, muy de tortura blanca, casi no se notan. Es una cosa que, bueno, si te quejas, te dicen, bueno, es que le molesta usted cualquier cosa. No, me molestan mil cosas todos los días. Y que es un tratamiento múltiple y complejo, como lo llaméis, lo llaman así, dicen que el tratamiento penitenciario es una técnica múltiple y compleja, efectivamente lo es, y ni entera la finalidad. la finalidad es esta, sencillamente, es quebrar la moral de la persona, o llegar al caso de que, tampoco siempre, ¿no? Pero bueno, en casos concretos, pues llegan incluso pues a tratar de matarte, o a matarte, como han matado a gente, o lo que más les gusta, crear una situación en la que el preso llegue un día, lo aguante más y se mate él. Luego ya viene lo de siempre, ¿no? Se ha matado por ese crimen. Habéis creado las condiciones para que ese preso se matara. Bueno, pues todo esto entronca mucho en ese marco del FIES, que a lo mejor si nos enfocamos nada más con el, con la cuestión del aislamiento, ¿no? Es decir, FIES es aislamiento, pues esto nos pasa un poquito más desapercibido, ¿no? El decir, bueno, es que el aislamiento es la mayor, ¿no? Si te tienen encerrado todo el día, lo otro día tendrá menos importancia. Bueno, la realidad es que no sé, el aventurar a una estadística, pues me puedo equivocar en 20 puntos, ¿no? Pero a lo mejor entre FIES 3, pues que sea entre el 10 y el 20% lo que ahora mismo está en régimen de aislamiento, el resto sean módulos de vida ordinaria, ¿no? Pero vamos, ese estar en módulos de vida ordinaria no significa que tenga unas condiciones de vida mejores. Las tiene bastante peores. Y de hecho, pues muchas veces hablas con compañeros y tal, que te dicen, mira, me voy a ir también de una temporada que me voy a relajar un poco. O sea, voy a estar ahí bastante mejor, ¿no? Claro, puede resultar muy chocante, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando siempre de lo nocivo que es el aislamiento, que no es, claro, es una cuestión comparativa, ¿no? Es decir, bueno, nadie lo discute, el aislamiento es nocivo, es lo, en fin, que acaba con una persona en un tiempo, ¿no? Pero es que las condiciones de vida del FIES 3, especialmente, particularmente lo del FIES 3, durante mucho tiempo puede llegar a ser más nocivas todavía. Pues a lo mejor esas facetas de lo que menos se conocen. ¿Cómo le pasa a un FIES 3 que no está en aislamiento? Pues básicamente lo que he dicho antes, ¿no? Pues un control absoluto por parte del carcelero. Y pues llegan la mañana con una hoja de ruta que les ha hecho su jefe. Le ha dicho, mira, hoy vas a hacer tal, tal, tal. Y ese día tiene que te cambia de celda, que no sé qué, que te hace una picia por otro lado, y eso entra dentro de ese marco, ¿no? Pues es un día, es otro día, es otro día, ¿no? Eso y ese control absoluto que llega a ser muy cargante, ¿no? O sea, si están escribiendo una carta y saber que antes de la persona a la que va dirigida, pues la va a leer su director de seguridad, a la gente a la que se la repite en el Madrid y una serie de gente. El estar hablando por teléfono y saber que la conversación tuya la están escuchando. Te habitúas, ¿no? Porque te llegas a habituar, ¿no? Pero es una forma de habituarte extraña, ¿no? Es, la factura la está pasando igual, ¿eh? Y bueno, pues esa factura, cuanto más se ve con el tiempo. Cuando ya pasa tiempo y hablas con gente que lleva bastante tiempo en la cárcel y bueno, pues ya le ves la, pues lo que es la emoción de toda esa forma de vida que se le está produciendo, vamos. Ya, pero ¿en qué se diferencia está el aislamiento que le comentabas? Que hay presos que prefieren... Es completamente distinto. Es... Pasas de la tortura blanca, digamos, a la tortura bruta. Sí, pero esa es la paradoja. Que se llega a preferir, ¿no? O sea, puedes llegar a preferir tampoco indefinidamente, ¿no? Pero hay momentos que sí, que se te puede llegar a hacer tan agobiante esa forma de vida, que puedes llegar a preferir que te suelten una celda, y aunque sepas que cada vez que abres la celda puede ser un problema, lo asumes mejor, ¿no? O sea, te pones a ponderar alguna cosa y la otra, y hay momentos que dices, bueno, pues vaya, es común esto, ¿no? Esto ya no es una cosa subjetiva mía, es una cosa que la hace bastante compañeros, ¿no? La hacen y bueno, porque de vez en cuando ya se están esperando a que te vengan a provocarte y decirle, mira, eres un fascista, porque no sé qué, pim, pam, y acabas encerrado y dices, qué tranquilidad, ¿no? Pues has quitado encima el hacinamiento, el tener al carcelero todo el día así mirándote, que es bastante cargante, y toda esa serie de puñetas, ¿no? Tener la psicóloga libreta que ya sabes lo que está anotando, ¿no? Está anotando con la persona que estás hablando, también te sienta muy mal. Ya por ti te puede dar igual, ¿no? Te dice, bueno, apunta lo que te dé la gana, ¿no? Pero muchas veces pues hablas con personas que conoces la situación penitenciaria, que a lo mejor están muy bien saliendo de permisos o esperando salir y tal, y tú te das cuenta de que esa persona la está perjudicando una normativa que no le han aplicado, que la están aplicando a ti, pero sin embargo está revirtiendo en ella. Lo mismo que revierte también con las personas que se relacionan contigo fuera de la cárcel, las están metiendo dentro de ficha o fines. Lo mismo a personas individuales que a colectivos también. Puedes recibir una carta a un colectivo que no podría intervenirse la comunicación, por lo menos legalmente, aunque legalmente ya sea un colectivo. Y bueno, pues sin embargo esa comunicación, con toda la cobertura legal, pues se mantiene. Y cuando protestas por esto, pues siempre te salen con la misma historia, ¿no? La famosa ley de protección de datos, que es muy garantista. Esto, vamos, no se va a cerrar nunca. Es patético, pero es el día a día, ¿no? ¿Y el Sí, prácticamente todo el día. ¿Y hay un carcelero por cada 100? No, no. Suele haber, depende de cárceles, ¿no? La media suele ser entre 3 y 5 carceleros, según cárcel, y lo único que tienen es una atención especial. O sea, no es que tengas un carcelero adjudicado, ¿no? Que te digan, bueno, tú detrás de ese todo el día, ¿no? Y yo me lleves ahí, pues no, no, a tanto lo llevas. Pero bueno, sabes que lo que sí que tienen cuando pasan por... Esa gente cuando llega al módulo, al departamento, ¿no? En donde están, pues primero pasan por lo que es la jefatura de servicios, que ahí está el jefe de servicios, estamos cada uno. Y bueno, pues es que les pasa ahí un protocolo del día. Le dice, bueno, hoy con los días vas a hacer tal cosa. O bien provocarte de una forma bastante estúpida por lo general, además. Bastante estúpida para que luego además te digan, bueno, es que cómo se denuncia por nada. Es tortura blanca. Es un cambio de celda que luego cuando te llegan y te dicen, no, es que tiene que cambiarse de esta celda a esta. No tiene mucho sentido eso. Aparte de que hay una normativa que diga que cada cierto tiempo a los CIE se les cambia de celda. Bueno, pues eso va entrando en ese paquete de acoso, ¿no? Entonces, no es tan obvio, o sea, no es el que lleves al tío todo el día encima, pero tú tienes la conciencia constantemente de que se están mirando, ¿no?, un sitio de tres. O sea, cada vez que miran hacia el patio, pues no, van buscando, ¿no? Pues, entonces es un vivir constantemente debajo de la mirada del carcelero, ¿no? Y bueno, porque la condición de encarcelamiento, que para cualquier persona ya es dura, ¿no? El hecho de estar encerrado a una persona, pues ya es suficiente, ¿no? Pues si además estás con una atención absoluta, ¿no? Que es que no te quitas de la vista de ellos en ningún momento y siempre esa mala intención por su parte, ¿no? Bueno, pues lo puedes sobrellevar, te lo puedes tomar con más relajación, lo que sea, pero hay momentos que la gente peta. Entonces que sea, pues, brote ya histérico, ¿no? De decirle, mira, está la mierda, la guapo, ¿no? Bueno, todo esto lo provocan ellos, lo saben perfectamente que lo provocan, y saben perfectamente lo nocivo que es para cualquier persona entrar dentro de esa técnica, ¿no? O sea, no es un efecto secundario, una técnica que utilizan, es lo que parece. El conocer todo lo que puedan y al mismo tiempo desequilibrar a la persona presa, hacer esto. Da igual, por eso se cambió el modelo antiguo de las cárceles, ¿no? Que hablaba de esa charla de... Sí. Sí, antes había un panóptico, ¿no? Bueno, es que era la arquitectura panóptica, la antigua, ¿no? Que era, o sea, tú tenías la sensación de que te podían estar vigilando. Sí. Pero si encima tienes la certeza de que están vigilando todo el día, claro. Porque lo ves, es mucho más... La estructura moderna de módulos, efectivamente, lo que hablaban ahí los compañeros, pues ha sido eso, básicamente, ¿no? Ha sido abandonar ese modelo panóptico y tal, que el esquema de venta y tal, que ya se conocía, que bueno, que podían ver en todo momento, por lo tanto, ahora ya de ahí. Lo voy mirándote fijamente y con un descaro además, sin ninguna vergüenza, ¿no? Así, ¿no? Es una... Sí, termina mucho más también por dentro, ¿no? El tiempo ahí juega a su favor. Entonces no les hace falta tampoco el ser tan brutos, a lo mejor como 30 años, ¿no? Que lo sigan siendo. Y en un momento puntual van a ser igual de cafres o más. Eso siempre está ahí, ¿no? Lo que pasa es que han descubierto lo que es el castigo lente provocado. Han pasado una mentalidad rudimentaria, que es lo único que se viene a pegar, a esa tortura fina, tortura blanca, como se le llama también, que no es tan obvia, que permite mantener una apariencia democrática además, y llegar y decir, uy, no, nosotros somos muy legalistas y no sé qué nos mandas. Y bueno, se están haciendo esto en cosas parecidas, ¿no? Tú cosas ya directamente, pues lo que os he comentado antes, ¿no? Se supone que el mayor desajuste que puede tener el sistema judicial, pues su sistema ya entrando en esta forma de llamarlos penitenciario, pues es directamente una sentencia que dicta un tribunal de justicia, ¿no? Una audiencia en este caso, se supone que sería imposible, una anomalía, vamos, poco menos, que su sistema carcelario no va a llegar a aplicar, a reflejar en su burocracia y a hacerla efectiva, ¿no? Está para eso. Está para darle cumplimiento a lo que dice el sistema judicial. Bueno, pues llegamos a casos como, por ejemplo, este que estamos hablando ahora, que ya hemos podido además documentar, porque esto, claro, no es lo mismo cuando lo dices, a cuando le dices, no, mira, aquí tienes la gente que no lo has cumplido, ¿eh? Bueno, pues hemos llegado a ese punto, y bueno, pues es otra de las cosas que pueden hacer también, ¿eh? En ese mismo marco. O sea, que es un cambio, ¿no? O sea, puede ser de cosas de auténtica, ¿no? Que puede parecer una tontería, ¿no? De que te vas a duchar y tienes todos los días agua fría. Puede parecer una tontería, pero cuando llevas 3 meses con agua fría, estás atacado. O sea, abres la ducha ya de cago en todo, de hecho un energúmeno ya porque es que te tienen desquiciado, ¿no? Bueno, pues pueden ser esas aparentes tonterías como esta, o la comida, que lo que lleva, que tal, cosas de este tipo, es mantenerte constantemente cargado. Lo que no te quieren ver es tranquilo y leyendo un libro y relajado, ¿no? En el momento que te ven de esa forma, es supongo que será una de las razones de que uno de los datos que piden sea el estado de ánimo. Sí, eso es uno de los datos fijos que cada día lo anotan, ¿no? Si estás contento, si estás... Bueno, lógicamente, si estás contento, al día siguiente hay que amarrarte a la vida como sea. así de miserable la técnica, vamos, no, no tiene más que eso, ¿no? Claro, no tiene más que eso y nada menos que eso, porque eso pueden ser bastantes años de la vida de una persona, ¿no? Claro, eso es la, lo que han descubierto nuevo, la forma de actuación de ahora, ¿no? El decir, bueno, es que sin dar el cantazo que dábamos antes, que era muy obvio lo que estábamos haciendo, pues ahora de una forma mucho más discreta, ¿no? Pues conseguimos un efecto pues igual o peor. Y bueno, pues lo están haciendo y están haciendo mucho daño, vamos. ¿Y cómo se afronta eso en las redes? ¿Cómo consigues mantener de alguna manera? ¿Cómo contas esa situación? Bueno, pues cada cual como bueno no te puede. Eso sí que es subjetivo, vamos. Yo podría decir de mí, de otras personas por aproximación, ¿no? Por lo general es mantener un reducto de dignidad, ¿no? Es lo que te permite el mantener eso, ¿no? Tú mantienes pues una postura de conflicto, un no por delante siempre, ¿no? Entonces eso por una parte pues te ocasiona siempre un endurecimiento de las condiciones inmediatas, digamos, ¿no? Y luego la contrapartida positiva que tienes pues es la otra, ¿no? Es un acuerdo con tu misma persona, es un vivir a gusto en tu pellejo, ¿no? Y bueno, pues te pueden encerrar a veces por lo que le has dicho a un carcelero, por lo que no haces o por lo que sea, pero te llevas a contar bastante mejor. Y luego está pues la otra actitud de, bueno, pues gente, la naturaleza marca límites, y gente sencillamente que la llevan a un límite que baja los brazos, ¿no? Y bueno, pues ahí también te vale para como reflexión para lo que no te conviene hacer, ¿no? Es que cuando la gente baja los brazos, pues entra con lo primero que tienes un problema de autoestima, y a partir de ese momento pues tiene pues, problemas de toda clase, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, básicamente la forma de sobrellevarlo es el mantener un mínimo acuerdo con tu propia conducta, con tu propia persona, ¿no? Y alrededor de eso pues ya creas una forma de vivir allí, ¿no? Que principalmente pues es leer, escribir, las relaciones que mantienes con una serie de personas afuera, en familia, en compañeros. Y bueno, pues las cuestiones domésticas, ¿no? Que te ocupan bastante tiempo. Pues lavarte la ropa, prepararte comida, este tipo de cosas, vamos. Y dices que, o sea, que para superar eso igual tienes el ánimo, tienes la dignidad, y eso en realidad puede ser también condicionado por saber que tienes un apoyo fuera, ¿no? O sea, por el hecho de saber que lo que estás haciendo, eso lo refuerza, ¿no? Y de alguna manera sabes por qué has entrado allí y sabes que fuera hay compañeros que, sí, que de una manera u otra, aunque tú no sepas lo que decías antes, aunque tú no sepas de qué manera y no te van a dar las cartas, tienes esa confianza. Sí, además. ¿Cómo es tú que se pueda? No, porque igual pues ha sido desconocido, entonces pues la campaña también se asume de esta manera, y también supongo que la manera de interiorizarlo, ¿no? De poder luchar dentro, sabiendo cómo es fuera, pues es más positiva, por eso de saber que hay un mando exterior que sirve para algo que tú estás haciendo. Sí. ¿Cómo, bueno, ¿cómo crees que lo pueden llevar a afrontar otros presos igual que son denominados como sociales, aunque no se puedan llevar otras, aunque directamente se puedan enfrentar, pero si crees que, por lo que has visto tú, vamos, que es, puede ser la misma manera, saber que no es un apoyo de fuera, es bueno. Sí, bueno, es que tal y como lo planteas, ¿no? Ahí básicamente veo dos cuestiones al menos. Una es en ese plano personal, ¿no? Pues bueno, lo he dicho antes, ¿no? No es la misma entereza, ¿no? La que puede tener una persona en una situación pues de no saber a qué se enfrenta, de saber que está sola, que no, pues eso le va a producir una serie de miedos, de vértigos, que se van a sumar a los que ya de por sí produce la misma cárcel, y lógicamente su posición se va a debilitar. Y esto de haciendo la lectura, ¿no? Y luego esa lectura, claro, se hace extensiva también a esa responsabilidad política que también se tiene, ¿no? Se tiene a veces esa pesar bastante, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, mi conducta no solo es mi conducta y es también en relación a una serie de personas, de compañeras y de compañeros que hay afuera, que hay manteniendo una línea de pensamiento, de acción y una serie de cosas, ¿no? Entonces, claro, por eso decía que eran dos cuestiones, ¿no? Lo mismo en un sentido que en otro, da fuerza, ¿no? A mí por lo menos me ha dado eso. Por ejemplo, he llegado al punto que estábamos hablando, ¿no? Para, a lo mejor para un preso social, ¿no? O para la mayoría de los presos sociales, ¿no? Luego puede haber conciencias particulares que saber, ¿no? Pero vamos, por lo general, ¿no? Pues cuando llega un punto que le dicen, oye, si tú firmas un arrepentimiento de lo que has hecho y te vas a la calle, y se va, ya está, y va y lo firma y se va, ¿no? No tiene esa cuestión de plantearse en términos políticos. Cualquier preso político, pues, es decir, bueno, yo quiero usar eso, pero no a cualquier precio. No me digas que te entre una conducta indigna, que precisamente ahora me indigna. No me pidas o no tengas una expectativa que yo haga algo que considere ya que en términos de movimiento, llamémoslo como queramos, no es asumible, que no va a ser por supuesto el criterio del movimiento, de un colectivo concreto, ¿no? Porque siempre va a ser el precio que lo decida, ¿no? Pero vamos, en ese sentido, pues también es una responsabilidad por una parte, por lo menos yo lo he sentido así, y por otra parte también es una fortaleza en decir no. No, y te refuerza más todavía esa postura personal, ¿no? Entonces, pues claro, lógicamente la comparación que me hacías, ¿no? De cómo puede vivir una situación de ese tipo, parecido, ¿no? Pues una persona que se apresa por derecho común, que no tiene más apoyo más allá de su familia, o a veces ni eso, ¿no? Pues lógicamente no lo puede vivir de una forma igual, y en Oaxaca. ¿Perdón? O sea, es más únicamente en casa, porque el hecho de que nosotros tenemos un apoyo fuera, que puede hacer, ¿no? O sea, tú puedes ver en un momento reconoces quiénes son tus perdidos y reconoces quiénes te están torturando, pero si en ese momento te sientes solo, pues no, o sea, la respuesta va a ser diferente porque estás solo. De verdad, no puedes escribirte con nadie, no puedes nadie que de verdad te... Pues sí, tienes una manera de completamente distinta. Ya no es político, pero, o sea, puede llegar a ser un preso político también porque realmente no se siente. Objetivamente, no son pocos. Vamos, yo ahí por lo menos mi opinión es esa, ¿eh? Luego esa, las hay variadas. Pero objetivamente las hay. No, o sea, no son pocos. Vamos, yo, para mí está bastante claro, ¿no? La cárcel es una herramienta política. Básicamente la función que tiene es mantener un statu quo, no tiene más allá de esa, no tiene otra, por supuesto no es la reinserción. Entonces como herramienta política otra cosa será que haya personas que no sean conscientes de ello. Presos políticos son. Ya hablamos ya cuando, yo al menos cuando me refiero a presos políticos, estoy hablando de esos niveles de conciencia. No digo que la situación objetiva de la persona en esa cárcel no sea una situación de un encierro político, porque no es. ¿Cómo han llegado esos 4 meses estos? Muy bien. solo hay que mirarlo. Bueno, no es fácil la salida tampoco. También va un poquito en función de los años que te has pegado ahí dentro, ¿no? Metido. Pero bueno, he tenido bastante mala suerte. Entonces, pues me pegué una vez 23 años con un par de interrupciones voluntarias a la condena. Luego tuve una interrupción voluntaria de muy poquito tiempo y bueno, pues después de eso han sido pues casi 6 años, ¿no? 6 años al principio bastante fastidiado, ¿no? La acusación era muy fea, lo previsible era que nos encontrásemos con una condena por encima de lo que luego fue, que por una serie de circunstancias ha sido menos. Y bueno, pues esos 3 años y medio primeros, por ejemplo, pues ya pasan factura, ¿no? El tramo final de este tiempo, pues bueno, adentro también bastante peleado. Fue empalmar campañas, ¿no? La de la pena contra las penas de larga duración, empalmada contra las luchas de los ergastolanos en Italia, luego ya este otro tribunal y tal. Entonces, bueno, pues el castigo, sobre todo físico, psicológico también, que llevaba cuando salí, pues era bastante fuerte. Lo primero que tuve que hacer fue recuperar peso y situarme un poco, ¿no? Te enfrentas a un mundo que todo es nuevo, desconocido directamente, ¿no? O sea, cosas que a vosotros y que a vosotras parecerán de lo más comunes, ¿no? De, yo qué sé, chupar a microondas, ¿no? Por ejemplo, pues yo me quedaba mirando hacia microondas y decía, va, te he dicho por dónde le meto mano, ¿no? Pues no solo era microondas, era todo. Entonces, pues bueno, pues al principio pues tienes una serie de problemas de bloqueo. Bloqueo de que quieres aprender demasiadas cosas de a golpe y no puedes. Entonces el cerebro bastante más inteligente se cierra y te dice no. Y bueno, pues a trompicones así a lo mejor ese primer mes, ¿no? Y luego pues ya pues depende de la persona también. Pues lo más normal es que se empiece a habituar, que se empiece a soltar y que retorne pues a lo que es su vida, vamos, ¿no? Bueno, tiene más misterio que ese, o sea, vuelves otra vez a tu espacio natural un poco más viejo. La mayor diferencia, ¿no? Yo creo que me voy a hablar de la campaña de la revolución, ¿no? Te he preguntado en el 2007 que hay nada más que 3 personas aquí en Estados Unidos que con su universidad que es como italiano, tú la base y el bar, ¿no? Y, no lo sé. Bueno, No lo sé, o sea, pienso que sería más. Pienso que sería más, lo que pasa que el tema de la comunicación, pues muchas veces tenemos problemas ahí también. Unas veces porque no se produce la comunicación, otras veces por imprecisión en datos. En fin, este es un problema que venimos arrastrando hace mucho tiempo ya, ¿no? Me cuesta trabajo pensar que fuese un interés fuerte. Yo tampoco participé en la historia mucho, y después en plan campaña de hacer muchos carteles, muchas pelotas y pues no, era una historia que se tuvo que poner en atención de gastar muchas veces, ¿no? El Charlie pues a propuesta también de Rafa, de Jacobo Financiero, que tiene que se funda la historia por dentro, creo que al final de 1960 uno de participar en esta historia, que fue un poco de, bueno, en un sitio solidario, pero no sé dónde fuera, no se daba pena la que se un grupo por esta historia y mucha gente de por ese poco. Y bueno, 60 personas que al final de lo que iba a ser solidario, porque puedo ser más de mucho, pero que si no, muchas veces sabe tu opinión, tu valoración particular sobre esa movilización. Bueno, esta campaña en concreto, pues vamos a ver esto. Algo supe de ella antes de enterrarla. Concretamente, pues compañero de Tocata, de Valencia y tal, ¿no? Pues esto sería noviembre, diciembre de 2006, me parece que fue, si no me equivoco. Estuve comunicando y tal ahí con ellos, me lo comentaron, que había llegado una propuesta de Manuel Pinteño y tal, ¿no? Y bueno, pues en ese momento pues se veía que iba a ser una pelea difícil por varias razones, ¿no? Ofrecí alguna expectativa de ya en ese momento, ¿no? De que aquello adquiriese cuerpo, pues precisamente pues hablando de la cuestión de lo que eran las refundiciones de condena, es una de las lácaras de las condenas que se están pagando, ¿no? Claro, sumas, hay una serie de mecanismos correctores o reguladores que en teoría vienen a poner remedio a eso de las condenas de las cadenas perpetuas encubiertas, pero en la práctica no lo ponen. Entonces te encuentras con muchas personas que están pagando 30 más 20 más 40 más no sé cuántos, 30 más 20 más ILA, que es peor. Esto es muy frecuente, ¿no? Partiendo de esa realidad, dices, bueno, pues sí, posiblemente se puede hacer algo, incluso considerando que esta época que estamos viviendo ahora, pues no es precisamente la más contestataria de las cárceles, ¿no? Hay que comprenderlo también. La gente ha ido sumando muchas decepciones, frustración, vamos, el tener una expectativa que luego no se ha cumplido. Entonces, esa frustración acumulada por una parte, y por otra parte, pues ha ido acumulando mucha represión también. Hay personas que están hoy, a día de hoy, ¿no?, en prisiones como el puerto de Santa María, que no salen del módulo 1, que es el más cerrado, de esa cárcel, o en los módulos FIES, que esos sí son cerrados, son completamente cerrados, de algunas macrocárceles, que a lo mejor hay 6, 8, 10 personas nada más. Bueno, pues toda esta gente pues viene arrastrando una represión de luchas que no han llegado a donde se pretendía que llegasen, ¿no? Entonces, claro, muy difícil al día de hoy, cuando se habla ya adentro con la gente, decirle, oye, mira, vamos a ver esta movilización, tal y cual. Te dicen, sí, es así, ¿no? Están de acuerdo, ¿no? Dice, pero no pueden. O sea, directamente muchas personas no pueden. Y bueno, pues las pocas que pueden, pues era, por ejemplo, lo que me ha preguntado antes el compañero, ¿serán tres nada más? Yo pienso que no. Yo pienso que fueron bastante más. ¿Qué pasa allí? Pues sencillamente lo que estamos hablando de este tipo de departamentos, ¿no? De tipo módulo 1 de Puerto Santa María, de búnkeres de macrocárceles, ¿no? Que es un mundo tan cerrado que no te quieras enterar de qué pasa. Y no porque no mantengas un contacto, a lo mejor con personas que están ahí, ¿no? Sino sencillamente que no te quieras. Y a lo mejor se ha hecho algo y precisamente ahí, que es donde todavía se mantienen ciertos niveles de lucha que no se ha resistido, ¿no? Que también es una lucha, de hecho, de resistir el paso del día a día de la cárcel. Algo vas a decir que no, es que el preso no lucha, no. El preso lucha por el hecho de estar preso. De momento está resistiendo ya, que ya es algo, ¿no? Y luego ya, pues avanzar un poquito más en esa lucha, pues son personas que básicamente van a estar en ese tipo de cárceles y en ese tipo de departamentos tan herméticos que, claro, muchas veces que no se sabe qué ha pasado. Ya no es que no se ha pasado, pero no ha trascendido. ¿Qué piensas que es tipo de lucha más generalista? Yo creo, mi opinión es que no sea el preso que lleve, que se muestre el primer franco, que lleve todo lo que el preso tiene que ser, es que aquella que te pueda ser la que le resuma la historia. No sé cómo tú le entiendes la historia. Bueno, eso así en plan sin matices, vamos, si yo pienso que no podría ser, vamos, que o que no debería ser. Claro, tampoco lo tengo demasiado claro. Se me ofrecen dudas, o sea, por una parte, pues, la primera que me viene, ¿no? Es el decir, hostias, estaríamos actuando como una vanguardia. Sencillamente, o sea, nosotros luchamos de una forma alienada de los propios actores de un problema. Por una parte. Por otra, me viene a la cabeza también una contradictoria, ¿no? Es decir, bueno, es que al día de hoy, mucha gente, una mayoría, si se quiere, que está en la cárcel, pues podríamos decir, sin ser muy imprecisos, que se encuentra pues en ese estado de minoría de edad de que hablaba Kant, ¿no? De que una persona puede ser un adulto y sin embargo, de facto, en ese momento es un menor de edad. Entonces a lo mejor ya el decir estamos actuando como una vanguardia, pues igual que eso. Igual es que decir, oye, es que si una persona es que está en esas condiciones que está, es que no es que seamos la vanguardia de su lucha, es que sencillamente es que la tienen inmovilizada, ¿no? Pero bueno, tampoco es que no veo tan radical ni una cosa ni la otra, ¿no? A lo mejor estaría en un mundo entre medio, ¿no? El decir, bueno, sí, tal vez que llevemos más peso aquí afuera que el que pueda asumir la gente que está dentro. A la gente que está dentro, pues hay un nivel de conflicto que no, que a veces se produce, ¿no? Pero cuando se produce de una forma excepcional. Es como cuando llega alguien y cargado de razones, pues por ejemplo le pega un carcelero, ¿no? O sea, eso pasa, ¿no? Pero claro, no podemos esperar que eso pase porque son excepciones, ¿no? Entonces, pues a lo mejor un poco por nuestra parte, pues haber dado cuenta de hasta qué punto es capaz de llegar, o hasta qué punto está en condiciones de llegar la persona que está en la cárcel. Y hasta qué punto somos capaces nosotros también de concretar esa pelea, pues de una forma, pues en unos términos prácticos y efectivos que nos parezca satisfactoria, ¿no? Que lo veamos bien. Y así sería la información de lo que está sucediendo así, de fuera de comunicar que este estado. Bueno, esto hay diferencias también, por ejemplo. Claro, y esto, en la modalidad de FIES que me tenían aplicada, por ejemplo, a IS3. ¿Qué sucede? Todo el correo es intervenido, tú, sin excepción, ¿no? Entonces, pues depende de cárceles, depende de épocas, ¿no? Pues hay veces que hay información que, por ejemplo, la legislación penitenciaria exige que una publicación, lo que sea, que entre en la cárcel, tiene que tener registro legal o pie de imprenta. Que es gracioso porque de hecho tiene que tener una cosa y la otra. El reglamento penitenciario dice y vaga u. Ellos dicen las cosas. En el momento que no lo tiene y tal, pues eso ya no entra. Pero bueno, hay un nivel de ambigüedad. O sea, hay veces que no, que te prohíben la entrada de una novela, como me ha pasado, por ejemplo. Me dicen, tal novela no entra. Es una novela. Vamos a ver qué pasa, ¿no? No, pero es que al día siguiente me llega el manifiesto de una bomba y me lo dan. O no puedo disparar, me lo dan también. O sea, hay bastante idiotez, vamos. Estos son lo que han sido siempre, que tengo que ir a YouTube. O sea, podrán dar muchos medios, lo que sea, tener unos protocolos de seguridad de la hostia, pero al final siempre se reduce la cuestión a eso, ¿no? O bien te puede salir el cafre y hacerte un estropicio de espanto, porque es así, porque es un cafre. O te puede salir el cafre en plan de gotera y todo el sistema de seguridad que tiene, pues que se le cuela, vamos, y es esa información que te va llevando. Pues unas hojas que te ha descolgado alguien de internet, una publicación que no tiene registro legal ni nada, pero sería tratado. Y luego ya hay momentos críticos, pues por ejemplo este momento que decía final, ¿no? Que la cosa estaba muy tensa, ¿no? Entonces, claro, al estar ya la cosa tan tensa, pues ya una de las medidas que toman en ese momento es esa, ¿no? Es decir, mira, no le des nada, que no le llegue lo menos posible, ¿no? Y no consideran tampoco comunicarte, ¿no? Pues hay personas, compañeros que te vienen a ver, que te cuentan cosas y no te lo pueden hablar, te lo cuentan de otra forma, en fin, las mil y una, ¿no? Pero siempre algo consigues enterarte, ¿no? Y lo que no consigues, pues bueno, pues tienes un conocimiento también de las personas y de los colectivos. Y más o menos pues te haces conjeturas que te aproximas, por lo general te aproximas bastante, a veces te equivocas, ¿no? pero llegas a hacerte, incluso en ausencia de información, te llegas a hacer conclusiones. Todos los lunes ponte al día de la contrainformación con Verbatán de 8 a 9 de la tarde, el programa de entrevistas de Irola Irratia. Si tienes algo que proponer, manda un email a irola@sindominio.net. o sintonízanos en www.sindominio.net/irola. Una